mío que no puedas llenar. Te abrazaré, te haré olvidar lo que te hizo sufrir. No vas a caer mientras que estés junto a mí. Ya no sé vivir.